Jesús el hombre y Mesías, el Dios de la redención antes de la creación. Antes de la creación fabricó el mundo en 6 días. La primera profecía que él anunció fue Abraham. Primer apóstol San Juan ama a su Dios verdadero. Segundo apóstol San Pedro y el primer hombre fue Adán.